Salas 89.1. Radio Comunitaria. Ventren lunes de 19.30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu. Mari con Puché. Mari Pulamien. Mari Pulamien. Otra vez de nuevo aquí en Radio Alas con Frente al Nehuen. Bien ahí, muy fortalecidas después de un nuevo comienzo de año. Otra vez aquí al aire, en directo. Es importante, sí, ¿no? Que hayamos retomado para llegar a nuestra gente, para que nos escuchen, para comunicarnos, para informarnos. Y bueno, vamos a empezar con un pentucum que es tradicional en nuestro pueblo, en el pueblo mapuche. Mai mai compuche, mai mai pulamien, inche vanessa misañanco pingem, tañilof, pulof en resistencia del departamento de Cusamen, tañilonco huechafe facundo, yones hualapingem. Buenas noches a todas y a todos. Mai mai pulamien, mai mai compuche, pu wenui puanai, incheta Claudina pilquimán pingem. Tañilof Guaiteca, Tañilonco Justo Pilquimán. Muy buenas noches a todos. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Anay, Inche Auca Michañanco Piñén, Tañilof Curramapuche, Curramapucha, Tañilonco Huechafe Facundo Yones Guala Piñén, preso político mapuche. Bueno, saludando de nuevamente a nuestra gente mapuche que nos esté escuchando de otro lado, a nuestros amigos, compañeros de siempre que están ahí firmes como pilar. Así que la verdad emocionados de este nuevo encuentro aquí en Alas, este nuevo programa, ¿no? Feley Mai, agradeciéndole también a los cumpas y a la Mien que nos están acompañando en la operación, a Meli, a la Mien Lucas, que también está dándonos una mano. Les repetimos, les informamos las vías de comunicación, que son el 15480-2315, donde nos pueden enviar un WhatsApp, el 499-3150, que es el teléfono fijo, y también nos pueden escuchar para la gente del Gulumapu. Nos pueden estar escuchando por www.fmalas.org.ar. Sí, agradecer y invitar a todos que puedan escuchar y hacerse parte de este programa. Muy contentos de estar otra vez al aire y que podamos salir tanto desde el Gulu, acá del Puel Mapu, para que todos podamos ser parte de esta unión que necesita nuestro pueblo mapuche. Bueno, también comentarles que nos están escuchando en Gulumapu, en Radio Curruf, así que agradecidos también a nuestra gente mapuche, a nuestros también, a nuestros buenoy, ahí acompañando siempre firme también, ¿no? Uniendo este territorio tan fuerte, ¿no? Tan extenso de nuestro Gualmapu, así que saludo a nuestra gente también del otro lado. Tenemos que recordar también que hace 2 años, ya de la prisión política del Lonco Huechafe Facundo Yones Guala, allí en el territorio guluche, en la cárcel de Temuco, como prisionero político mapuche, junto a varios lamien que son presos políticos mapuches de nuestro pueblo, que hemos tenido la oportunidad de también conocerlos y ir compartiendo las distintas historias que son parte de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Así que la prisión política es un hecho trascendental en nuestras vidas, en la vida de nuestro pueblo. Es algo que lamentablemente es el costo que nuestro pueblo tiene que pagar porque está siendo perseguido por este estado genocida y opresor. Así que libertad a los presos políticos mapuche. Feliz la mía. Bueno, y estamos también a 1 año y 11 meses de cumplirse hoy día la desaparición forzada seguida de muerte de nuestro compañero Santiago Maldonado. Que bueno, es difícil pasar cada primero contando y sabiendo también que al día de hoy no se ha podido encontrar mínimamente un poco de justicia para nuestro compañero. Así que hoy lo seguimos recordando como cada día, recordando y poniendo en memoria. Sí, no queríamos dejar pasar esta fecha y vaya coincidencia con iniciar este programa un primero de julio, a casi 2 años de la desaparición, como decía acá Milamien, y posterior asesinato del brujo, de Santiago Maldonado, y sabiendo perfectamente quiénes fueron los responsables, pero como siempre persiguiendo solamente a un pueblo que quería organizarse, a gente que estaba reclamando por su territorio, haciendo presencia en el territorio, y creo que eso es lo que... Justicia no podemos pedir demasiado, porque nosotros como mapuches no creemos en la justicia huinca, pero sí recordar, tenerlo presente cada primero, cada día, y cada vez que algo pasa nos hace recordar al compañero Santiago Maldonado, que estará siempre presente. Fela y Lamián, hacemos un saludo también, enviamos en este caso un saludo a las Lofon Resistencia, que nos acompañan también, que están escuchando desde allí, desde las comunidades, a nuestro Curramapu también, a nuestra gente que está allí en el territorio resistiendo y acompañando el proceso que se está llevando adelante, a todo el pueblo mapuche y a todos nuestros compañeros en lucha. Sí, déjame enviar un saludo especial a la gente de Curramapu. La gente que también está del otro lado del Leufu, Tañi Puñén Somó, allá está, y pronto con nuevas noticias, estamos todos expectantes de un nuevo nacimiento en el territorio, que la verdad nos alegra muchísimo a todos, así que estamos muy expectantes. Seguramente ellos no nos van a escuchar, pero este programa se lo vamos a grabar para que puedan escucharlo. Saluda a toda la gente que resiste en los diferentes territorios, acá en la zona de Curramapu, en diferentes partes del Puel y del Gulumapu también. Nos vamos con un tema musical. Pentucum, presentación, para decir quiénes somos. Ya, güey, yo. De resistencia, que es la consecuencia de tu pelo, de tu voz. Pero es tú el largo que por eso llega lejos, con la piedra justa que acompaña el sentimiento. Tengo mi nación sitiada por el invasor, amigo güey chafe, alguno ya en prisión. Tengo yo tus ojos que alumbran mi caminar, mis brazos abiertos si tú quieres descansar. Es esencial tu compañía, tu mano sobre la mía. Tengo un alicate nuevecito que compré para ir a cortar el cerco de cualquier burgués, porque nuestra tierra no se debe ya acercar, todo lo contrario, los cerco vamos a botar. Armonías que mostrarte de la lucha, caricias perdidas, el recuerdo y tu sonrisa, porque es el arte que tú entregas de la vida. Dice, no es casual la resistencia en estos días. En estos días es esencial tu compañía. Mi pieza, un par de zapatos que a ti te esperan impacientes para andar. Tengo mi silueta desgastada por los años, buena puntería por si hay que disparar. Te debemos ser prácticos en el Weichan hoy día. Si ellos tiran balas, no tiremos poesías. Si ellos se atrevieron a balear a nuestros niños, no esperen de vuelta una muestra de cariño. En estos días, es esencial tu compañía. Uy, que se te cae cualquier zancudo. Anda, cualquier zancudo chiquitito. Bueno, aprovecho igual desde acá a pesar de esta oportunidad de mandar un saludo de Nehuen, de Harto Nehuen, a todos los luchadores sociales mapuche que están desplegados en el Huelmapu, trabajando en el interior de las comunidades y un poco siendo un grano de arena en el proceso de reconstrucción nacional mapuche. Asimismo también un saludo para los presos políticos, Harto Nehuen, harta fuerza. Sabemos que la dignidad con la cual han asumido la prisión política, y espero que ustedes sepan, de a través de esto, si lo llegan a escuchar algunos de ustedes, que acá afuera también se está trabajando duro por la liberación de nuestra nación. Mercy World. Bueno, Pulamien, también queríamos comentar sobre el Guiñón Chipantu, que comienza desde el 19 al 24-26 de junio y que se ha estado celebrando en distintos lugares acá en el Puelmapu y también del otro lado. Y bueno, nosotros queríamos comentar más o menos cómo lo hemos vivido, cómo hemos pasado esa noche más larga para esperar a Lantú, ahí todos juntos, recobrando todo el Nehuen y renaciendo como renacen también las plantas a partir de este momento, ¿no? Sí, también. Hay familias, hay love que reciben el Año Nuevo, el Guñoy y Pantú, todos juntos, ¿no es cierto?, en la comunidad. Y se hace una ceremonia, donde se hace una junta, desde la tarde anterior se espera el regreso, ¿no es cierto?, el comienzo de un nuevo ciclo. Y se espera y se hacen actividades, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad hicimos una junta, en esa junta llegan todas las familias a un horario ya acordado. Cada uno trae cosas para compartir, alimentos, lo que se va a cocinar. Y luego de eso nos saludamos y se comienzan distintas actividades que pueden ser conversaciones que se van dando, que siempre se van dando conversaciones naturalmente, ¿no es cierto? Pero por ahí conversaciones puntuales, de temas puntuales, ¿no es cierto?, que tienen relación con el pueblo mapuche. Luego se hace, al inicio se hace un gran pillancutral que se enciende, ¿no es cierto? Sí, más que nada tener en cuenta que este tipo, digamos, de celebración para Unión Chipantu viene manteniéndose como costumbre milenaria, ¿no? De lo que nos sucede como pueblo. Después, saber que es una época o son unos días donde transcurren muchas cosas que también tenemos que prestar atención como mapuche, prestar atención tanto a la vegetación, que recién hablaban comentaban sobre las plantas, pero también saber que bueno, los animales también empiezan a cambiar su pelaje, los pájaros empiezan a andar en otra vibración, los ríos también cambian sus temperaturas, y son todas cuestiones que también uno tiene que salir con cierta conciencia, digamos, conocimientos también que uno va tomando a raíz del tiempo en la parte de la reconstrucción tanto de la cosmovisión mapuche con respecto a esto de salir a la noche, no andar solo, tener precauciones, andar con cuidado, porque bueno, las fuerzas, los nien de cada territorio también, digamos, toman como un regreso o tienen un tiempo donde se movilizan muchas cosas. Entonces, por eso también, más allá de las actividades que uno realice ese día puntual, esa noche más larga, sino los días anteriores y los días después, también es importante tomarlos en cuenta. Por eso no hay un día puntual de celebración, de festejo. Sí, yo quería hacer una acá como un paréntesis especial, porque en esto de la colonización y del cristianismo que ha recibido así nuestro pueblo, en este caso nuestro pueblo mapuche, se ha ido corriendo de tal manera el Huinyo Chipantu que mucha de nuestra gente terminaba celebrándolo indefectiblemente del 23 para el 24. Pero esta corrida, digamos, fue hecha medio a propósito, porque en realidad lo que querían el Huinca, digamos, es que terminemos celebrando San Juan y no el nuevo comienzo de ciclo. Y en esto tenemos que estar muy alertas, porque nosotros tenemos que estar muy atentos y ir viendo cada día más o menos cuándo se esconde el sol. Antiguamente nuestra gente podía observar con más detenimiento y era más sabio, digamos, en observar el cielo y poder ver ciertas constelaciones que le indicaban que estaba llegando el nuevo ciclo. Pero estar atentos a que nosotros sin querer no seamos parte también a esa colonización y a ese cristianismo que hemos tenido y hemos venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Fela y Lamián, eso tiene que ver con la capacidad de observación, ¿no es cierto?, que ha tenido ancestralmente nuestro pueblo, porque es cierto que nuestros antiguos se guiaban por las estrellas y prestaban atención a todos los ciclos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, a todo lo que iba sucediendo en cada ciclo, cómo iba cambiando. Por eso es muy importante también, dicen que cuando sucede el Huinyo Chipantu, las aguas de las vertientes y de los ríos cambian la temperatura. Por eso es que Pulamiem pueden zambullirse ese día en el agua valientemente, un poquito aunque sea, algunas y algunos lo hacen y otros se meten profundamente al leofo y se produce este acontecimiento tan importante de renuevo, tanto en el ciclo de la naturaleza como en lo espiritual, ¿no es cierto? Porque en el Huinyo Chipantu uno tiene que renovarse como ser humano, cuestionarse cuáles son las acciones, como persona, cómo mejorar, cómo ir adquiriendo más kimun, ¿no es cierto? Eso también es importante, porque de nada nos sirve mucha celebración de Huinyo Chipantu si después vamos a estar haciendo las cosas mal como che, ¿no es cierto? Felei. Por eso es emocionante poder compartir este Huinyo Chipantu estos días puntuales, tanto con nuestra gente, ¿no? Con la gente mapuche, encontrarse en territorio, seguir replanteándose cómo vas a comenzar este nuevo ciclo. La verdad que uno, después de festejarlo ya varios años seguidos, se siente muy fortalecido, volviendo y siendo parte más que nada de esta reconstrucción como un pueblo ancestral. La La verdad, yo este año me divertí sinceramente mucho. Pudimos compartir con nuestra gente, nuestra gente antigua, nuestros abuelos, alguna gente más joven, también con los niños. Es importante también poder observarlos, que ellos adquieran, nos escuchen, y puedan también realizar las actividades también, digamos, esta noche tan larga de poder compartir con ellos es muy importante, porque son lo que van a quedar después de nosotros. Así que la verdad que muy fortalecedor, me causa emoción volver a conversar este tema, porque es muy importante para nosotros como mapuche. Fela y Lamien, así de ese modo también, no así de este modo, sino que también tuvieron la oportunidad los presos políticos mapuches en Temuco de recibir el Guñay Tripantuc, si bien la capacidad de gente fue una vez más limitada por parte de gendarmería, pero pudieron hacerlo, recibir el año en el gimnasio que hay allí en la cárcel de Temuco, donde los Lamien usan los Che Mamul para hacer el guillatún, y compartieron desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el penal con nuestra gente, ¿no es cierto? Ha sido un paso, ¿no es cierto?, que se ha podido dar a lo largo de los años en la cárcel, ¿no es cierto?, en el penal, donde están privados de la libertad y donde sabemos cómo es este régimen. No así, igual no se pudo hacer en la cárcel de Angol, que también tenemos presos políticos mapuches. La gendarmería no permitió el ingreso a Pulamien. Se movilizaron hasta allí gente de distintas comunidades, alrededor de 400 personas, y así todo el Estado chileno impidió este recibimiento. Que es una de las jugadas que tiene la gendarmería allí en el Gulumapu, ¿no es cierto? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que toda esta gente que está detenida, digamos, encarcelada por razones políticas, debería estar celebrando ese Guñay Tripantuc en su territorio, ¿no? Con su gente y no en las ciudades como se tiene que terminar haciendo, ¿no? Y de paso, bueno, enviar nuestro saludo desde Huaytecas para el Longo Facundo Yonesuala, que está detenido hace ya bastante tiempo allá en la cárcel de Temuco. Decirle mucha fuerza, mucho Nehuen, que el tiempo va a pasar rápido, que acá nosotros seguimos de pie y haciendo cosas. Y que bueno, debido a todo este despertar, digamos, más que nada de la mente de las personas, es que uno comienza a sentirse o sentir la persecución, ¿no?, de la justicia. Pero también la tenemos claro que eso era lo que se venía, ¿no? Yo creo que, bueno, renovar las fuerzas, mucho Nehuen para toda la gente, que comiencen un buen año. Y Kumei Guñay Tripantuc para todos. Felei Mai Lamien. Vamos a reiterar las vías de comunicación, por si algún Lamien quiere contarnos un poco cómo ha sucedido el Guñay Tripantuc. 15480-2315. 449-3150 es el teléfono fijo, y también nos pueden escuchar a través de la página web, que es www.fmalas.org.ar. Nos dice aquí la producción que han llegado algunos mensajes. Ya. A ver, ¿quién se animó a enviar? ¿Quién ha sido el tan valiente? Ya. Bueno, a la vuelta del tema musical, vamos a leer los mensajes. Ojalá que nuestro Lamien, toda la gente se pueda comunicar y pedirnos, bueno, comentarnos también cómo ha recibido este año. Y bueno, lo invitamos al tema musical. Miradas, solo miradas, que me llevan a dormir en el fondo de tu alma. Encuentros improvisados, donde siento que te beso sin tocar tu piel, tus labios me guiará el trinar de tu casa. hielo en mi oración, en busca de tu luz, y bordarás de valentía todo mi corazón, pues nuestras almas se encontraron algo más que una ilusión. Se acerca al galope en el silencio, el momento señalado en la paz del Calpueno, el precio ya se ha pactado, y si fueses de mi vida, mucho más yo habría entregado. Se vestirá la ñuque mapu de cultura y tradición, posando fuerza en mí. Mozos amigos elegidos acompañan mi emoción, cada latido mi destino, para siempre y por amor. Venderán con gritos, golpes, y al final el rapto se consumará. Y es el canto de Kulkul que me hace renacer, la pasión de un capitán a los pies de Genecher. Anhelo de testigo nos guiará hacia el Perú Mayen, justo en un amanecer. Choiquepurrún, danzaremos sobre el viento junto a Ñiputremen, celebrando muy contento. Y la armonía de mi pueblo su equilibrio encontrará. Cosmovisión sin fin. Y a la sombra de Puyén, tierra mapuche, nos verá. En una mezcla de una sangre, libre hasta la inmensidad. Defenderán con gritos, golpes, y al final el rapto se consumará. Y es el canto del Kulkul que me hace renacer, la pasión de un capitán a los pies de Genechen. A mí yo huello le llevaré, como siempre. En lo alto se alzará.

Eso a nosotros es inaceptable, nosotros queremos denunciarlo y queremos, ojalá, obtener el apoyo. De hecho, para eso formamos este comité, para poder llevar a cabo acciones de cualquier tipo, que siempre que estén enmarcadas dentro de lo que es para nosotros digno. Eso es, dentro de lo que para nosotros es digno, como mapuche. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué, nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad. Eso es lo que va para nosotros. Nosotros queremos denunciar esto y ir más allá. Ir más allá. Recordar, tener fresca la memoria para tener presente a los que ya no están. Nuestros antiguos ancestros dijeron que volverá la memoria y tornarán de nuevo las fuerzas volcánicas de la revolución en Gualmapu. Como escuchábamos recién, es un audio grabado, una entrevista que se le hizo a nuestro lamián Matías Catrileo Quesada. Es un lamián que nació en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1984 y fue asesinado el 3 de enero del 2008. Matías era un estudiante universitario mapuche. Fue asesinado mientras participaba en una recuperación territorial en el fondo Santa Margarita, el 3 de enero del 2008. Esto fue a causa de un balazo que disparó el cabo Walter Ramírez, que es un carabinero que custodiaba el lugar. Matías tenía 23 años, era estudiante y cursaba el tercer año de agronomía de la Universidad de la Frontera de Temuco. Matías fue abatido con disparos por el cabo Walter Ramírez, quien le disparó por un costado utilizando un armamento fiscal en el marco de las políticas de la defensa de los agricultores. Esto sucedió en Gualmapu, en Gualmapu, en lo que hoy se llama Chile. La primera versión inicial del hecho intentó probar que Matías había fallecido en un enfrentamiento contra carabineros, pero luego se comprobó que el efectivo había empleado sin motivos racional violencias innecesarias en su ejecución de sus órdenes. El joven mapuche se encontraba en un fundo junto a otros comuneros que querían recuperar el fundo Santa Margarita de la familia Luchinsenger. Luchinsenger Macay. Nunca me salió. Luchinsenger Macay. Esto estaba ubicado en el estado de Chile, mal llamado Chile, en Vilcún. Es la región de la Araucanía. Y estaba enmarcado en una situación donde los carabineros estaban en la custodia de estos territorios, de los grandes latifundistas también, que aquí también hoy en Puelmapu se encuentran. Bajo las acciones amparadas por la mal llamada ley antiterrorista. Y al momento de la llegada, aquel en 3 de enero, al momento de la llegada de los carabineros al lugar, donde abrieron fuego sin mediación previa, los comuneros tuvieron que usar la autodefensa, practicar la autodefensa que se viene trabajando en el pueblo Nación Mapuche desde el principio, hace miles de años. Los comuneros tuvieron que defenderse y es donde el cabo Ramírez lanza una ráfaga con su subametralladora Uzi, perforando un costado del pulmón a Matías, donde le dio la muerte. Los comuneros toman el cuerpo. Quizás hay un audio muy, muy conocido que muchas veces los han escuchado en canciones donde se recuerda a Lamien Matías, Y es un audio bastante fuerte en el cual uno de los también que acompañaba a Matías, que acompañaba aquella recuperación, hace un llamado a una radio y va contando la situación en ese momento. Era el momento donde ya tenían a Damián Matías en sus brazos, ya el cuerpo sin vida, y era donde los carabineros querían quitarle el cuerpo. Era tal cual que se escuchan de fondo los ráfagas de sus armas, ¿no? De las armas de los carabineros, queriendo intentar tener ese cuerpo, lo cual ya ha sucedido quizás en otros hechos también, dentro de esta lucha, donde ellos quieren adquirir el cuerpo para después formar una idea en lo público, ¿no? Formar una idea con respecto a como comentaba recién, un enfrentamiento, a un supuesto enfrentamiento donde se puede corroborar o sostener una idea de que bueno, los violentos, los terroristas estaban en aquel lugar queriendo hacer tal cosa, y sostener esa idea para que la gente crea, la gente, el público general pueda creer una idea y se pueda seguir criminalizando a nuestro pueblo, nuestra resistencia, a nuestra gente que vuelve y quiere recuperar su territorio. En ese momento la gente que estaba acompañando a Matías sale en ese audio y puede conversar con la gente de la radio Bio Bio, y pidiendo que por favor se crea una conexión con la Iglesia Católica para poder entregar el cuerpo y que se le haga una autopsia, digamos, debido, para saber y poder sostener su versión, la versión oficial que fue esta, ¿no? Matías, recordado cada 3 de enero en muchísimos lugares. Sabemos también que su familia está sosteniendo esta situación con respecto a la causa. Sabemos que el cabo Ramírez y Nostra es un cabo, el cabo segundo de los carabineros, el cual fue juzgado y condenado. También se sabe que la familia de Matías está presentando un libro donde el cual el libro plasma las letras de Matías, las poesías, y puede plasmar un poco el ideal de Matías como Lamien, como poeta, como un revolucionario, como también muchas veces se lo pudo nombrar y sostener, ¿no? Es difícil hablar sobre una persona que realmente, un Lamien, que realmente fue abatido por las balas del opresor en estas situaciones, donde aquí ya tenemos hechos y nombres también para recordar, como el de nuestro Lamien Rafael Nahuel Yem. Y bueno, ahora también le quería compartir un poco de sus letras, que también son muy interesantes, te ayudan a profundizar un poco la visión que uno tiene sobre Matías, sobre su caminar. Ley Lamien, en esto, bueno, las muertes estas que se dan por nuestros huichafes, que son varios los caídos, ¿no es cierto? También están enmarcados en un proceso, todos, la mayoría, en un proceso de recuperación de tierras, ¿no es cierto? Que el gobierno está intentando dar su versión cuando suceden estos hechos para quedar bien ante la opinión pública, ¿no es cierto? Nuestra lucha está enmarcada en la recuperación del territorio ancestral mapuche para así poder tomar el camino en la autonomía. Si no hay territorio, no vamos a lograr la autonomía de nuestro pueblo. Como ya hemos dicho, nosotros queremos volver a nuestra vida antigua, a recuperar nuestros espacios sagrados, que es lo que realmente es importante, ¿no es cierto? Los lugares donde antiguamente se hacían ceremonias, donde hay que proteger los ñen, los lugares donde nuestros niños tienen que crecer, ¿no es cierto? El futuro está ahí, pero para eso tenemos que dejarle el territorio recuperado. Entonces, en el marco de todos estos procesos de lucha, siempre, lamentablemente, hay caídos. En este caso, le tocó a Lamien Huaychafe Matías Catrileo Yem, que ahora, este 3 de enero se cumplieron 10 años, donde se vio unas marchas masivas, donde el pueblo mapuche del otro lado, en el Gulumapu, está pidiendo todo el tiempo por la reivindicación, ¿no es cierto?, de nuestros caídos. Está llevándolos como banderas de nuestro pueblo. Ya tenemos aquí cerca también al Lamien Camilo Catrillanca, que también

El arribo cultural, el arribo cultural. Cada vez somos más. El arribo cultural, el arribo cultural. ¿Está grabando? ¿Sabías que el espacio Ave Fénix es llevado adelante por la Asociación Civil El Arribo Cultural? Y que cada vez somos más. Y que cada vez somos más. Teatro para niñes. Gimnasia artística. Circo para niñes. Entrenamiento acrobático. Danza contemporánea. Tele y trapecio. Entrenamiento libre. Yoga. Sé parte de Ave Fénix. Beneficios en eventos. Talleres y mucho más. Y mucho más. Para más información, acércate a Valle Nuevo 56 en el Bolsón. Instagram y Facebook. Espacio Ave Fénix. ¿Puedo de vuelta? Para más información, acércate a Valle Nuevo 56 en el Bolsón. Instagram y Facebook, Espacio Ave Fénix. Espacio Ave Fénix. Que cada vez somos más. El arribo cultural, el arribo cultural. Cada vez somos más. El arribo cultural, el arribo cultural. Copetel. Siempre algo más. Descuentos por estudios de laboratorios locales de análisis clínicos. Y además, tarjeta de asociado para gozar de descuentos en varios comercios del Bolsón. Solo para asociados. Copetel. Bien de todo. Bueno, se acabó la publicidad. Finito. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad. Y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Tain Weichan. Continuamos aquí en Frente Neuquén, transitando la noche lluviosa, fría, del Bolsón, Polmapu. Traemos también aquí un comunicado público que ha sacado la LOF Futalauque en Pailiacomeu, que bueno, que no nos trae muy buenas noticias. Esta comunidad se encuentra aquí en la vecina provincia del Chubut, a 60 kilómetros de la ciudad de Esquel, al sur, en el lago Futalauken, al sur del lago Futalauken. Más o menos está como a la entrada del Parque Nacional Los Alerces, está la Villa Futalauken, y ahí muy cerquita está esta comunidad, que lamentablemente en estos días ha sufrido otra vez un amedrentamiento por parte del Estado argentino, por parte de Parques Nacionales y también de la Gendarmería Nacional. El comunicado que envían Pulamian dice lo siguiente: Mari Mari Compuche, Mari Mari Wenui, desde el LOF Futalauken Pailiacumeu, queremos denunciar públicamente que en estos últimos días estamos siendo hostigados y calumniados por parte de Parques Nacionales y la Gendarmería Nacional. En resumen, por el Estado argentino, queriendo quitarnos el derecho a la autonomía como mapuche, gente de la tierra, que ellos nos han despojado, están intentando truncar nuestro proceso como LOF autónoma, queriéndonos incriminar con falsas calumnias, de las cuales totalmente nos desligamos. Hacemos un llamado a lo que ocurra en estos días a nuestro pueblo y amigos. A estar atentos, iremos hasta las últimas consecuencias. Mari Chihueu, LOF Futalauken Pailiacomeu. Este comunicado ha sido enviado por parte de Pulamien hoy día, y la verdad es que realmente tenemos que estar atentos, porque ya sabemos el accionar y la forma de hostigar de este gobierno, ¿no es cierto? Que la única respuesta que puede dar a los conflictos territoriales es la represión, es las balas, es la represión, es hostigar a través de sus fuerzas militares que están en la calle, ¿no es cierto? Claro, una vez más, un comunicado como este te llama la atención. También siguen manteniendo la misma línea política en ambos lados de la cordillera, con esta política, ¿no? Seguir hostigando, oprimiendo a la gente que quiere seguir sosteniendo su cultura. Entonces, una vez más, vamos a seguir compartiendo comunicados de este tipo, noticias, novedades, donde realmente la gente tiene que tomar conciencia y seguir acompañando a nuestra gente mapuche, digamos, en estos territorios con respecto al compartir información, a difundir y a que tomar conciencia de seguir acompañando y apoyando este tipo de procesos. Así que, bueno, ahí vamos a estar atentos a la comunidad para, bueno, en cualquier momento acompañar o difundir la información que ellos traigan. También a este comunicado también está adjunto una información que, bueno, es una radio bastante no bien facha de Esquel, que es FM del Lago, y hay un mensaje de Ariel Rodríguez, intendente de Parques Nacionales. Los alertes, dice: ayer se escucharon disparos de arma de fuego dentro del predio y la población, ¿no es cierto? Se dio rápidamente intervención a la gendarmería, un empleado de parques realizó la denuncia y se vio amenazado. Habrá intervención judicial. Bueno, esto seguramente, esta causa va a ser derivado tranto, lo mismo de siempre, ¿no es cierto? O sea, en el campo, la gente, ¿qué hace? Espanta a los zorros, corre a los chanchos, hace distintas actividades, ¿no es cierto?, que no precisamente tienen que empezar a perseguir al pueblo mapuche, ¿no es cierto? Pero esto se entiende también en el marco de que el predio de la LOF, Futalauken Pallacomeu, está dentro de parques nacionales, ¿no es cierto? Ya sabemos los intereses que hay del capitalismo y del gobierno, lo que va sucediendo con nuestras tierras. Sí, más que nada, mucho Nehuen para toda la gente allá de Futalafken. Una vez más aparece, resuena en nuestros oídos el nombre de Parques Nacionales, ¿no? Parque, un ente, digamos, del Estado que ha venido a ocupar territorio mal habido por parte de, con tierras donadas, por parte de el perito Pascasio Moreno. Les hacemos un poquito de historia. Y ahora tenemos que encontrarnos que tenemos que terminar pidiendo permiso a nosotros los mapuches en los territorios que antiguamente vivía nuestra gente. Bueno, esta comunidad está establecida allí. Y siempre hay algo que a ellos les molesta. En realidad lo que les molesta es que nuestra gente se junte para celebrar el Guiñol Chipantu, para volver a poner, volver a ejercer su espiritualidad, su cosmovisión. Les molesta no habernos podido borrar de acá del territorio. Siempre van a tener una excusa, ¿no? Esta vez, bueno, están acusados de que hubieron disparos de armas. Otro día vamos a estar acusados porque solamente por ver nuestra cara ya somos tildados de terroristas. Así que mucho Nehuen para toda la gente allá del LOF, y un saludo muy especial también para todos los Lamien ahí del territorio, que sigan ahí firme nomás. Y nosotros seguiremos atentas y atentos aquí a lo que pueda suceder y difundiendo la información. Claro, podemos compartir también información en la página que tenemos de la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto en Facebook. Ahí también vamos sumando novedades, noticias de estas características. Sí, hemos recibido mensajitos también. Algunos dicen que no nos están escuchando, que no podemos salir bien todavía por internet, pero bueno, acá dice Animari Compuche, Frentrenewen en el aire alado. Lemoria Tamí Puche, desde el Afken Puelco, es el saludo. Así que bueno, agradecemos a Pulamien. Y nuestro saludo también es para los Lamien de Golondrinas, de acá de Puelo, que no quiero olvidarme de nadie, del Currumaguida, de Cerro Alto, que si bien no nos van a escuchar en vivo, en algún momento vamos a hacerle escuchar el programa grabado y que pueda llegar a todos ellos. Bueno, ahora con qué seguimos. La sí, que había tanto... claro, hoy como tienen que tenernos paciencia porque hoy como es el programa de inicio fue como un meulén de información y latires apurado de todas nosotras. Queríamos comentarles que bueno, este programa va a estar como fraccionado en diferentes partes. Va a haber una sección de noticias. También va a haber otra donde se va a poder hablar de los judicializados, dar como pequeñas guías, digamos. Eso próximamente en los otros programas, para toda la gente que por ahí tiene algún problema judicial. También habrá información para a los perseguidos políticos mapuche. Claro. Información secreta. También va a haber un blog de cultural, ese lo vamos a inaugurar hoy, EPEU, donde también vamos a poder contar EPEUs, la gente que nos quiera hacer llegar sus EPEUs, sus anécdotas, gente antigua que cuente lo que ha pasado, lo que ha vivido, poesías, los escritos. Y también, si alguien se anima, alguna receta de cocina mapuche para que podamos degustar después entre todos, bienvenido será. En este invierno tan frío que nos está tocando transitar, ¿no es cierto? El Puken. Sí, bueno, los bloques van a ser dentro de nuestro mundo mapuche, así como para compartir desde el Puel Mapu. Así que, no sé, creo que ahora nos vamos con un EPEU, ¿no? Vamos a ir por ahí. Sí, vamos, trajimos un EPEU. Las lágrimas de la luna. Cuenta una muy antigua leyenda mapuche que la luna, Cuyen, y el sol Antú se casaron muy enamorados ante la presencia de Gueñochen. Cuyen tenía un carácter muy suave y un corazón tierno y atendía las necesidades de las mujeres y los niños. En cambio, Antú tenía un corazón bravo y valiente y se preocupaba por todos los Wenchu. Todo iba muy bien. Pasaban los días recorriendo juntos el cielo, cuidando de todos los mapuches. Pero con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando y empezaron a complicarse con algunas discusiones. Unas que van, otras que vienen. Cuyen y Antú terminaron separándose para siempre. Desde ese entonces comenzaron solo a recorrer el cielo. Antú comenzó a salir de día y Cuyen, en cambio, comenzó a salir de noche. Cierto día, cuando Antú estaba calentando la tierra, fijó su mirada sobre una hermosa mujer, enamorándose perdidamente de ella. La llevó al cielo y le puso el nombre de Astro Dorado, Coyipal, la estrella que nosotros conocemos como Lucero. Una noche, que Cuyen salió a recorrer los cielos más temprano, lo sorprendió besándose muy enamorados, y sin poder contener su llanto, lloró tanto que sus lágrimas llegaron hasta la Mapu. Cuentan los antiguos que así se formaron los hermosos lagos y ríos del Willy Mapu, Tañi Kul Mapu. Qué bello poema, ¿no? Sí. EPEU. Sí, esto, parece que siento como en el aire, siento en el aire alado, en el aire de Frentrenewen, siento como muy familiar este EPEU. Sí, yo pregunto ahora que mañana hay un eclipse, ¿qué pasará con el cielo y la luna, no? ¿Qué pasará con el cielo y la luna, con Antú y Cuyén mañana, no? Se van a volver a reencontrar. ¿Se reconciliarán tal vez? ¿Qué pasará? Me gustaría. Igual los mapuches no miramos los eclipses, no miramos los eclipses ni el sol ni de luna, porque como traen cosas buenas, traen cosas malas. ¿O no? Seguramente, tenemos que estar preparados para recibir los eclipses. Yo creo que el equilibrio se basa en eso, en lo bueno y en lo malo. Y mañana es un día especial también, porque antiguamente en los eclipses solían hacer cosas muy puntuales, ¿no? Eran como portales que podían ser usados por gente entendida realmente. Bueno, aquí nos ha llegado un mensaje, hermoso mensaje, que dice Mari, bienvenidas, uy, se me apagó, bienvenidas a nuestras rucas, las voces que despiertan conciencia a un pueblo dormido. 1 al 25, hay memoria rebelde que no se olvida. Abrazos de corazón de mi pequeño territorio, Gustavo. Creo que ya sé quién es. El Gustavo de siempre, me parece. Bueno, un oyente de... Un fiel oyente de Alas. Y de Frontier Newen también. Así es. Creo que ya estamos a tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos previsto una entrevista también con la Lamián Nelly Curia. Qué bueno que llegó ahora al estudio. Podemos recibirla, aunque sea para que nos salude, ya que llegó, estamos en vivo, esto es así, frente a Neuen, somos así. Así que vamos a recibirla. Mari Lamián. Mari Lamián. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo la trata este nuevo ciclo? Tome asiento. Este invierno, esta noche fría. Igual ella siempre está bien abrigadita. Sí, abrigadita, con un fueguito. Así que bien. Qué bueno, Nelly. Qué bueno que haya podido llegar aquí a acompañarnos en nuestro Frontier Newen de regreso. Muy bien. Muy agradecida. Sí, qué bueno. Bien. Ya. Y teniendo en cuenta que usted es una persona que tiene una larga trayectoria en cuanto al trabajo con la tierra, ¿no es cierto? Al trabajo con la arcilla, precisamente. Mm-hmm. Que este trabajo tiene un nombre, el oficio en sí tiene su nombre, que usted uh-huh. seguramente puede explayarse un poquito más. Sí. Bueno, el trabajo se llama Wisum, que es el trabajo con el raj, que es la arcilla, y una alfarera es una wisufe. Pero como todas las artes de los pueblos nuestros, nosotros decimos que no es una artesanía, es un arte que se vive, es un modo de vida que se vive, que le pasa al wisufe, al rutrafe, a la tejedora. Es una manera de vivir. Ya. Estábamos hablando hace un rato sobre el Guñoy Tripantu. Queríamos preguntarle también cómo la pasó, además a ver cómo lo recibió el inicio del nuevo ciclo, y también como qué piezas son las que se utilizan en la ceremonia, si hay alguna específica que se utilice en el Guñoy Tripantu. Hay piezas, o sea, siempre se usan las mismas. Bueno, primero empecé bien, renové mis energías también, de la forma que uno puede viviendo en una ciudad, pero entre así los que somos, que trabajamos con algo de la tierra, nosotros encontramos nuestra forma de comunicarnos con el yen de las cosas que trabajamos, en este caso de la arcilla, yo también trabajo platería, entonces siempre estoy encontrándome, digamos, con los yen de las cosas que yo manejo. Entonces, bueno, sí, empecé un año, un Guiñoy bien renovada. Y bueno, con respecto a lo otro, hay piezas particulares. Hay un metahue que es un metahue el quecho, que es una pieza que se hace en primavera porque representa, digamos, la prosperidad, representa a las aves con sus nidos, en su agua, en su... Esto se da porque uno siempre está observando nuestra cosmovisión, y los sapos, los patos son animales que traen vida, que traen abundancia. Entonces esta es una pieza que se usa para la ceremonia, y bueno, los ralí, que están presentes en todo, que es como el cuenquito de nuestras manos. Esas son las piezas que siempre deben estar presentes en un regüe. Así es, una vez más, escuchándolas atentamente, lamentablemente se está achicando el tiempo que nos quedaba. Interesante con poder conversar una vez más con usted, que también ya compartió su kimun mapuche en otros programas. Y bueno, agradecerle también, Nelly, la verdad, su llegada hasta aquí, hasta la radio, para poder compartir. Bueno, estamos atentas quizás a otro programa que pueda venir con más tiempo y poder compartir con la gente que nos está escuchando también. Bueno, muchas gracias. Sabemos también que está organizando una serie de talleres por estos días, estuvo hace poquito también. Sí, la verdad que hicimos un taller de Wisung junto con otra lamien que también es Wisufe, y la verdad que fue hermoso. Fue con gente de aquí, de Bolsón, de Machín, de Pueblo, bueno, casi toda la comarca. Y bueno, pasamos así la cantidad de gente que podía asistir al taller, tuvimos que solamente aceptar un grupo, y fue muy fortalecedor, sobre todo el interés que hay en los que ya son alfareros, encontrar las raíces de las cosas. O sea, hay esa conexión en la gente de querer encontrar con el yem, con los elementos, y no hacer algo así como de receta. Entonces, bueno, sí fue bastante bueno hacerlo. Qué bueno. Compartirlo. Qué lindo, Lamien. Ojalá que próximamente también pueda volver a compartir con nosotros sus saberes. A mí particularmente me gusta muchísimo el trabajo con el barro, con la arcilla. Y es una de las, creo que es la inclinación mapuche que tengo más agarrada, porque por ahí el tejido y eso no me manejo muy bien. Así que bueno, usted queda invitada a cualquier otro programa, que hoy era un día muy especial con mucha lluvia, mucho barro acá, así que suponemos que eso también la debe haber atrasado. Y nos quedaron un montón de preguntas para hacerle, sobre todo esta técnica ancestral de cocinar las piezas en el mismo vientre de la tierra, ¿no? Hay muchísimas preguntas para hacerle, no, cómo se trabaja los elementos, así que bueno, nosotros las comprometemos de alguna manera que en algún momento pueda volver a venir y podamos hacerle todas esas preguntas, o un tallercito, un taller para nuestro pueblo, algo ya vamos a organizar. Sí, siempre estoy dispuesta, no hay problema. Vela ahí. Bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente. Se hizo corta la hora y media, hicimos todo el mayor esfuerzo que pudimos, téngannos paciencia, que somos Frente en Nehuen. Desde mi lugar, lo único que quiero decir es agradecer el espacio que nos están brindando FM ALA siempre. Un abrazo fuerte a Pulamien, que no nos vemos seguido, y libertad a los presos políticos mapuches, libertad Lonco Huichafe Facundo Yones Huelapinguén. También las esperamos, bueno, sí, el próximo lunes a las 19:30 horas por FM ALAS, Peucayal. Agradecer a todos los oyentes, un saludo muy especial para Facundo Yonesguala, el lonco que está detenido allá del otro lado. La cordillera no nos separa, lonco. Ya volverá por acá. Y Nehuen a toda nuestra gente mapuche. Y las esperamos el lunes nuevamente con Frentren Nehuen. Yeah!